La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el programa número 17. No, ni sabemos. Que fueron tantas. Sí, no. Sí, 17 de la cocina del miedo. Aquí estamos Horacio Sechi, Claudia Cesaroni, Natalia Coronel, ahí es nuestra productora. Y hoy está en la operación técnica Soledad. Bueno, esta semana participamos ambos conductores, ambos dos, en el Congreso Federal por una Seguridad Democrática y Popular. Sí, el 8, ¿no? Era el día contra la violencia institucional, el jueves pasado. Que recordamos que es 8 de mayo es el día contra la violencia institucional, recordando la masacre de Budge, donde la policía bonaerense en el año 87, un 8 de mayo justamente, asesinó a tres jóvenes, encubriendo ese asesinato como un enfrentamiento. ¿Dónde estuvo usted, Sechi? ¿En qué mesa? En la mesa se llamaba, tenía un título sugerente, linchamiento. Ah, mire. La etiqueta. A los medios masivos, a los medios de comunicación y el vínculo que tienen con la violencia institucional. Bueno, yo estuve en una mesa muy interesante en la que participó el diputado Rivas, varios familiares de víctimas de violencia institucional. Esteban Rodríguez, un amigo que estuvo aquí en uno de nuestros primeros programas, y un poco el tema de la mesa era de qué hablamos cuando hablamos de inseguridad, porque ese es un término que ya aquí lo hemos discutido varias veces, como si dijéramos enfermedad, ¿no? Incluye un sinnúmero de situaciones. Mientras se hacía ese congreso, que fue masivo... Mucha gente se desarrolló justamente en el Congreso de la Nación. Había mucha gente era abierto, había mucha gente de sectores, de barrios que venían, estuvo Milagro Sala cerrando casi el Congreso, había una larga lista de funcionarios públicos, de militantes populares, de legisladores. Muchas mesas diferentes. Debate. Exactamente, se trataban, la idea era discutir otro concepto de seguridad democrática y popular. Y apareció todo el tiempo la violencia institucional, ¿no? Claro. La inseguridad provocada por la policía, los servicios penitenciarios, las fuerzas del orden. Todo esto fue impulsado por el diputado nacional Leo Grosso, a quien nosotros entrevistamos justamente la semana pasada, sí, ¿no? Que es quien impulsa también la campaña nacional contra la violencia institucional. Mientras esto sucedía en el Congreso de la Nación y cientos de personas debatíamos y planteábamos propuestas y nos hacíamos preguntas y tratábamos de dar respuestas, en otro lugar de la ciudad gótica, podríamos decir, otra parte del Estado decía otra cosa. Un encuentro en el Congreso de la Nación llamado Encuentro Federal por la Seguridad Democrática y Popular, ¿no? Sí. Bueno, allí estuvieron ministros, funcionarios, desde Milagro Sala hasta el ministro Rossi, ¿no? Y allí se planteó una perspectiva que yo no sé si coincide con la verdad, Sergio. No sé, yo no estuve, la verdad que no estuve. Okay. Allí se dijo que se pretende restaurar un orden conservador de derecha, una restauración. ¿Quién? El ministro Rossi, por ejemplo, dijo que se pretende restaurar un orden conservador de la derecha. Se rechazó todo concepto de mano dura, que es un debate viejo ya. Obviamente se reafirmó esta idea de que hay una relación directa entre la pobreza y el delito, y que por lo tanto el delito debe ser tolerado, poco menos. Y se criticó mucho a Massa y al propio Scioli, ¿no? Yo lo que pensé cuando leí este artículo, yo pensé en usted, que es el que está al frente del problema de la seguridad. Sí, yo, bueno, no estuve justamente en esa reunión, tengo una en algunos aspectos, no en los aspectos políticos, sino en los que tienen que ver con la interpretación de la seguridad, tengo una mirada diferente. No quiere decir que sea el dueño de la verdad absoluta, pero nosotros una cosa es filosofar sobre sobre la seguridad y otra cosa estar todos los días en la trinchera, en la calle, tener que estar con las víctimas, con los familiares de las víctimas, con los familiares de nuestros policías que son abatidos en un enfrentamiento. Entonces, la realidad me hace tener a veces una mirada distinta sobre el fondo de los problemas de la seguridad. Pero bueno, no son diferentes puntos de vista que hay que respetarlos obviamente y también escucharlos. No, sí, sin duda, no, pero efectivamente coincido con usted que es un poco teórico, ¿no? No, por eso no voy a ese tipo de encuentro, no porque tenga nada en especial, sino porque tengo una mirada a veces diferente de la concepción íntegra de lo que significa la seguridad. Sí, sí. La del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Bueno, era, qué duda cabe, Sergio Berni. Me gusta porque Longobardi lo presentó como el que está a cargo de la seguridad, ¿no? O sea, la ministra María Cecilia Rodríguez, se que pegó yo sepa. Saltiqueo. Sí, no, renunció. Bueno, una de las cosas que me impresiona es que pareciera que las víctimas de violencia institucional no lo son, ¿no? No. En la mesa donde estaba yo, había una madre de un chico baleado por la policía. En las mesas donde... En todas las mesas. Había en los paneles y había en el público. Sí, sí. Sí, y la demanda que llega, digamos, cuando uno va... Yo el miércoles estuve participando en un taller de radio en una escuela secundaria de Pompeya y el relato de los chicos, los adolescentes, era... todos los cotidianos hechos de violencia institucional que padecen de parte de la Gendarmería, Fuerza Federal, y de la Policía, Fuerza Federal, con una distinción muy interesante, ¿no? Los chicos de 16, 17 años dicen, bueno, la policía nos pide plata, la Gendarmería nos pega. O sea, hay ya como una especie de división del trabajo, de violencia. Son más éticos, ¿no? Sí, piden claro, plata. No piden plata, solo pegan. Bueno, un poco en respuesta a estas declaraciones de Sergio Berni hoy, Leo Grosso, a quien realmente yo por lo menos creo que hay que felicitar por el enorme trabajo que se ha tomado con este congreso y la masividad y pluralidad de personas que participaron, publicó una foto en Facebook que la pueden ver, en la que es la foto final del congreso, y lo llama la foto final del congreso de filosofía que tuvimos el jueves en la ciudad de Buenos Aires. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Gorilas, pero no nos referimos a Berni, sino el tema este que estaba sonando. Está elegido. Que nos trajo nuestro invitado. Nuestro invitado es Alejandro Alagia. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Alejandro es doctor en ciencias penales y desde 1993 se desempeña como fiscal. Esto es, si tuviéramos que leer todo el currículum, es un montón de cosas más que hace Alejandro, pero actualmente es titular además de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones de Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado y es coautor del manual y el tratado de Derecho Penal. Exactamente, el tratado y el manual. Zaffaroni, Alagia, Slocar, que algunos tenemos en nuestras bibliotecas y vamos ahí cada tanto cuando tenemos que saber un poco más de las cuestiones de derecho penal y la criminología. Y tenemos aquí también un libro que es su tesis de doctorado, sí, que se llama Hacer Sufrir, recientemente, ¿no? Hace muy poquito. Sí, hace unos años. Pero publicada. Pero bueno, salió publicada. Ah, por eso, yo de que era una publicación muy novita. ¿Quién hace sufrir, Alejandro, y a quién? Bueno, está vinculado un poco con lo que ustedes señalaban, un poco del todo, con la muerte violenta, es decir, que en general está recortada por la academia, la criminología mediática, hacia el robo y el homicidio, pero bueno, la agresividad humana es más compleja que la problemática del robo, que es lo que es una forma de violencia muy estereotipada. Hacer sufrir es una historia del castigo, uh-huh. Que es una historia que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Y nos propusimos, en realidad, este trabajo surgió como de las, digamos, reflexiones que nos provocó la experiencia genocida en la Argentina. Uh-huh. Es decir, es un recorrido sobre el castigo en el cual advertimos en este laboratorio, que son estas matanzas institucionales, la relación entre el genocidio, la pena pública y el sacrificio humano, que, uh-huh. Que está presente por muchas características, de allí que gran parte del texto esté vinculado a la antropología política y otra parte del texto al psicoanálisis. En realidad, bueno, esas dos disciplinas, bueno, aprendí mucho más de lo que yo puedo enseñar, pero como el castigo en sí mismo, la pena pública, es el objeto, la centralidad del saber penal, nos empezamos a dar cuenta que en los procesos genocidas y en el sacrificio primitivo están allí los elementos de distinta naturaleza que están todo el tiempo en la pena pública. Es decir, cada vez que un juez castiga, que impone una pena, hace sufrir. Uh-huh. Es decir, de hecho hay corrientes en el derecho penal, doctrinas penales de ahora y de antes que plantean a la pena como un mal para reafirmar, uh-huh. hacer sufrir para reafirmar la sociedad. Uh-huh. Bueno, en parte el texto, bueno, reconstruye esta historia y tiene como objetivo un poco poner en cuestión ciertos mitos, es decir, precisamente uno de los mitos muy viejos es que hacer sufrir reconstituye o permite la existencia de la sociedad humana, que sin castigo la sociedad humana se va al demonio, ¿no? Es decir, se escurre en esa grieta que provoca el delito o la existencia mismo de un enemigo. Es decir, eso también recorre todo el texto, es decir, el delincuente, las brujas, los judíos, los subversivos, la mujer, los niños. Uh-huh. Fueron, es decir, población vulnerable, que lo que no quiere decir, nosotros utilizamos muchas veces esa expresión, pues, situación de vulnerabilidad, que puede ser malinterpretada en relación con la criminalidad común, que el chorro es una persona. Que la pobreza, digamos, es una. No, bueno, uh-huh. no queremos señalar eso. Uh-huh. Bueno, es decir, en realidad el chorro es un personaje bastante particular y el homicidio vinculado con el robo involucra personalidades muy particulares, incluso de rasgo perverso, que no tiene nada que ver con la pobreza. Uh-huh. Los chorros no roban porque son pobres, es decir, la mayoría de la población pobre no roba. Es decir. Uh-huh. Pero lo que hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad es vulnerabilidad frente al poder punitivo, no como causa del robo con arma, del robo violento. Claro, queda estereotipado, ¿no? Pero. Y bueno, a veces quizás tengamos que en el futuro corregir este lenguaje que bueno, en medio de esta campaña atroz que siempre hoy en los titulares del diario, orgía de violencia en la Argentina, uh-huh. un titular así, catástrofe de la Iglesia, creo que del país. Porque, bueno, perdóname, quizá ahí es muy interesante, me parece, marcar esto, porque una cosa es que digamos todo el tiempo que en las cárceles el 80, la mayoría de las personas que encontramos en las cárceles son pobres, ¿no? Y entonces eso por ahí trae la confusión de pensar que los únicos que roban son, o los que roban, roban porque son pobres, ¿no? Sí, que lo hacen como, y que la pobreza es la causa, claro, del robo, del uh-huh. homicidio. Sí, es decir, que son problemas de otra naturaleza, son más es decir, la carrera criminal está vinculada con carencias más de constitución, de fallas simbólicas. Es de índole humana y la pobreza no. No, por eso el problema de la muerte violenta, aun cuando se estereotipa en la muerte violenta del robo con armas, aun cuando sea, es decir, las causas son, ahí, los fenómenos son multicausales, por eso nosotros salimos a veces a discutir y fuertemente con esas direcciones unilaterales que el castigo va a resolver el problema de la muerte violenta, uh-huh. del robo, del accidente de tránsito, del genocidio. Nosotros en los procesos que hacemos por genocidio pedimos penas de prisión y hacemos requerimientos, pero hacemos sufrir en ese sentido. Pero no confiamos que el genocidio se va a evitar con castigo. Es decir, ni el robo se va a evitar con castigo, ni el accidente de tránsito se va, ni el feminicidio, ni distintas formas de muertes violentas se van a evitar. Eso es, bueno, es jugar con fuego. Es un poco la tesis del libro, es decir, que cuando hacemos sufrir estamos jugando con fuego y que hay que tener mucho cuidado con avivar esos sentimientos, bueno, que son muy humanos, punitivos, de gozar en el goce en el castigo. ¿Vos lo encontrás específicamente en nuestra sociedad? ¿Diste vueltas alrededor de otras sociedades? No, bueno, eso es lo que en particular nos empujó a... Lo primero que vemos en los fenómenos genocidas, que, bueno, la experiencia del juicio, como te dije, es un verdadero, es decir, es un verdadero laboratorio social, porque ahí se ponen en crisis todos los dogmas o lo que está construido, un relato sobre el significado del derecho, de la sociedad, de las instituciones. Y lo primero que vemos en el genocidio es que, bueno, hay una definición de enemigos como lo hay en el relato también de la teoría política clásica, en que plantea que el criminal es un enemigo, es decir, distintos tipos de enemigos, como la mujer lo fue durante los siglos XIII y XV, como enemigo de... como portadora del mal, siempre hay algún portador del mal, ¿no? Bueno, y bueno, esa construcción del enemigo, bueno, llevó a textos antropológicos en donde, bueno, el enemigo es la figura central del chivo expiatorio. Es decir, hay que destruir... Y ahí te remontó. O es una solución, el castigo está planteado acá como una solución imaginaria para problemas reales. Es una trampa, que es la trampa que nosotros tratamos de polemizar cuando plantean que un código penal puede resolver los problemas de seguridad, cuando son problemas de salud pública o política de salud pública, política de distribución de la riqueza. Es decir, vivimos la Argentina como cualquier lugar del mundo, son sociedades de clase que están organizadas para... No es de ahora, habrá unas mejores que otras, que distribuyen más que otras, pero están orientadas a la ganancia y no fundamentalmente al bienestar. Es decir, sociedades que organizan la vida para vivir para trabajar, uh-huh. para sintetizarlo. Bueno, eso genera mucho conflicto. Entonces, cuando vamos a estudiar la antropología, nos damos cuenta que solo en los últimos 5.000 años existió castigo público. Es decir, el código Murabi, el código Napoleón, el código Rodolfo Moreno, el anteproyecto de Zaffaroni. Bueno, son todas manifestaciones de que algo pasa en la sociedad en la que vivimos, que necesitamos castigo como una solución hipotética, imaginaria, para resolver los graves problemas que afronta una sociedad que divide entre los que trabajan, los que son propietarios de los medios de vida, mandan, obedecen. La sociedad primitiva que estudian los antropólogos, los conflictos no los resuelven Esto no significa, no lo resuelven mediante castigo. Tienen otros problemas gravísimos. No es esto una apología de volver a vivir como, como los salvajes. Pero hay cosas que se pueden aprender. Que en la igualdad el conflicto se reduce a un punto en donde permite, genera espacio para articular otro tipo de respuestas. Respuesta de todo tipo. Cuando la sociedad hay una transición, de, no porque haya una linealidad entre la sociedad, entre lo inferior y lo superior, que haya habido una transición entre lo salvaje y lo civilizatorio. La mayoría de las sociedades primitivas se extinguen, incluso hay algunos que piensan que se extinguen porque no quieren ver nacer el poder punitivo como consecuencia de la división social entre los que mandan y los que obedecen. Pero bueno, esas son polémicas que nosotros las mencionamos, pero bueno, nos metemos en particular a resolver esos problemas. Pero sí que, bueno, convivimos, no es algo natural el castigo. Eso también es importante, porque naturalizamos el castigo y es algo histórico, es una construcción humana, no es la respuesta natural frente a la violencia. No tengo hambre y como. Sí, no es así tan sencillo. Claro. Es decir, yo te decía antes, empecé a leer el libro, pero voy por la página 100, me falta mucho, pero hasta ahí lo que... bueno, como te dije, es un éxito. Sí, pero no, es muy, muy interesante, de verdad. Que no es cierto entonces que todas las sociedades se destruyen si no hay castigo. Eso es una construcción. Para nosotros fue también una sorpresa. Que es algo que muchas veces todos hemos repetido, ¿no? Me hago cargo. Disculpen la audiencia, pero estamos filosofando. Sí, no, perdóneme. Para el pesar Sergio. De, si Sergio Verne está escuchando, disculpe. Estamos con Alejandro Alagia. Es un lujo que nos estamos dando. Bueno, gracias por el elogioso ¿no? el comentario, sí, pero para nosotros también es una sorpresa encontrar textos, por la antropología política, bueno, es una disciplina bastante nueva relativamente, que comienza en la década, mediados del siglo pasado, cuando los antropólogos dejan el escritorio y se van al campo a estudiar las sociedades salvajes en África y acá en Argentina, es decir, Pierre Crastrese trabajó con cazadores-recolectores en Paraguay, en el Chaco, la cultura tupi-guaraní, Lévi-Strauss también en Brasil, y bueno, lo que descubren son sociedades que sin reyes, ni ley penal, ni cárcel, ni servicio secreto, ni servicio penitenciario pueden vivir. Eso fue el punto de partida de la literatura penal. Nos educamos como profesores, abogados, bajo este dogma, es decir, sin ley penal la sociedad no existe. Entonces, hay civilización, no hay posibilidad de que existamos como humanos. Y lo que nos llamó la atención es que, bueno, estos antropólogos, bueno, y los africanistas, Evan Pritchard, por ejemplo, discuten con Hobbes. Es decir, discuten con Hobbes porque Hobbes plantea el punto de partida de la existencia social, es que si el hombre es naturalmente malo, naturalmente violento, quiere lo que tiene el otro. Y bueno, entonces sin una ley penal que regule esa violencia mimética, como llaman los... bueno, todo es un desastre, la guerra de todos contra todos, la anarquía, el linchamiento. Es decir, claro. Cuando se discutió el linchamiento, bueno, parece que me hizo acordar a lo que nosotros leíamos en esos mitos clásicos de la literatura política liberal, porque además todo eso es la enseñanza de una teoría política liberal que forjaron las instituciones bajo las cuales vivimos. Claro, el linchamiento era justificado. El vacío, la guerra de todos Estado contra todos. El Estado no resuelve mi problema de seguridad, yo tengo que ir a patear cabezas. Entre ellos. Bueno, y lo que descubren, y por eso polemizan con Hobbes, que para nosotros fue un descubrimiento, por eso también nos educamos con Hobbes, con Locke, con Spinoza, que son, bueno, los que interpretan, racionalizan las instituciones liberales. Bueno, y los tipos discuten, mire, esto no ocurre, estamos viendo, estamos en el campo, estamos... con los tupí guaraní, estamos en el centro de África y vemos que estas sociedades vivieron cientos de miles de años, sociedades igualitarias, eso es algo muy importante. Algo muy importante porque también el abolicionismo penal, que a veces nos acusan de que somos abolicionistas, surgió como una corriente penal después de la Segunda Guerra Mundial en los países del norte de Europa, por el nivel de bienestar que tienen, se reducen notablemente los conflictos y hay un conjunto de profesores y criminólogos que dicen... No hace falta el derecho penal, cerremos las cárceles. Y bueno, tiene que ver con ese aprendizaje que tenemos que tomar, que en igualdad y en bienestar los conflictos se reducen y por lo tanto el escenario de la pena, de lo punitivo, del goce con el castigo, en el hacer sufrir, bueno, desaparece o queda acotado, queda... Siempre va a haber, por más que vivamos en sociedades igualitarias, siempre tenemos una carga de agresividad. Por eso una parte nos dedicamos en este texto al psicoanálisis, porque bueno, la agresión, el goce en el sufrimiento, el sadismo, siempre va a haber violencia en las relaciones humanas. Es decir, la sociedad misma es una enorme restricción. Es decir, vivir en sociedad es un enorme peso y eso va a generar violencia. Pero una cosa es vivir en una sociedad de conflicto, que es un campo propicio para esas pulsiones punitivas, lo que nosotros le proponemos, es decir, lo que nosotros no proponemos, porque no es un libro para proponer nada, pero sí hacer pensar en que mientras más rugoso le hagamos el camino a esas pulsiones punitivas, mejor vamos a vivir. Un poco mejor vamos a vivir todos. Sí. Estamos entonces hablando con Alejandro Alagia, fiscal. Ahora te vamos a preguntar cómo se cruza todo esto que acabamos de hablar con tu rol de fiscal. Ah, sí. Porque vamos a recordar un caso muy importante en el que participó Alejandro, que creo que hizo un poco de eso, ¿no? Buscar, más que lo rugoso, la endija, la grieta por donde meter menos sistema punitivo. La cocina del miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Bueno, volvemos a la cocina del miedo. Nuestro invitado de hoy es Alejandro Alagia. Pero ahora vamos a presentar una nueva sección que se llama La Cocina Regional, donde vamos a presentar algunas situaciones que suceden en las, no queremos decir el interior, bueno... Sí, que es en la región. En toda la región. Por eso es regional. Y hoy tenemos, esto es un compromiso, si me permite que lo diga, que asumí personalmente con compañeros de Córdoba, que anduve ayer por ahí presentando Masacre en el Pabellón Séptimo, por enésima vez, es un libro que se presenta. Hay que presentar uno por cada provincia, por cada, sí. Y estuve con los compañeros del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad y me hicieron conocer un comunicado de prensa de la policía de la provincia de Córdoba, Departamento de Prensa y Difusión, que dice lo siguiente. Es del 5 de mayo. Sí, ¿no? Ahora mismo, hace una semanita. En referencia a una marcha que tendrá lugar el día miércoles próximo, llevada a cabo por familiares de personas fallecidas en el último tiempo, en el contexto de... perdón. Denominado gatillo fácil, entre comillas, la policía de la provincia hace conocer que, dos puntos, el joven delincuente Lautaro Torres no solo cometió el hecho de robo en perjuicio de la funcionaria policial, a quien despojó de su teléfono celular, sino que además hay confirmados 4 hechos de similares características conforme al análisis de la fuerza policial. Este menor delincuente se dedicaba a asaltar mujeres. Además estuvo alojado en el complejo Esperanza, ratificado por su propia madre en declaraciones periodísticas, y habría participado en uno de los motines en ese lugar. Testimonios todos que obran en poder de la fiscal interviniente en la causa. Al mismo tiempo, en las redes sociales se advierte una importante cantidad de damnificados que sufrieron hechos delictivos perpetrados por este menor. Utilizando arma de fuego, todo lo actuado en la investigación policial fue elevado a la fiscalía interviniente. El comunicado es muy largo, voy a leo solo este fragmento. De este fragmento hay que decir que este adolescente fue asesinado de 6 disparos en la espalda por la funcionaria policial a la que supuestamente le quería robar un celular. Y que todo esto que dice la policía de Córdoba no tiene nada que ver con que haya sido asesinado por la espalda. Están subrayando lo de gatillo fácil. No, es impresionante, digamos, la brutalidad con la que hacen un comunicado de prensa diciendo está justificado matar a un pibe con 6 balazos por la espalda porque estuvo en la colonia Esperanza, porque le quiso robar el celular a una persona y porque además supuestamente estuvo en el motín y alguien en las redes sociales dijo que le quiso robar. Todo eso justifica que lo asesinen por la espalda. Son muertes naturalizadas, ¿no? De las que hablamos. Defendidas, siempre. Además, defendidas. Por la autoridad judicial. Policial. Sí, la cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Bueno, volvemos ahí con el gran Silvio. Silvio. Estamos con Alejandro Alagia. Alejandro, yo te quería preguntar, un antecedente tuyo, bueno, para nosotros, es tu intervención en el caso de los vendedores ambulantes. Volvemos 10 años atrás. En este programa tratamos de no hablar solo del presente, sino de trazar lazos y vinculaciones entre... Y hemos hablado mucho del 2004 porque es el año... De las leyes Bloomberg, que nosotros acá insistimos en que el problema no tanto fue, digamos, lo que presentó Bloomberg, sino los legisladores, senadores y diputados y diputadas que votaron eso, ¿no? Pero en ese año fue también, recordamos a nuestra audiencia, una movilización de vendedores ambulantes que fueron a la legislatura a reclamar por sus... Yo no recuerdo si era por sus condiciones o por el código. A ver, recuérdanos. Bueno, que querían convertir el código... Que no era un código... Era un código de convivencia, se llamaba. Quitarle la naturaleza punitiva a un código para regular las relaciones entre los vecinos, los conflictos entre vecinos. Porque, fue un proyecto que hizo Zaffaroni. Exacto. Y que tuvo vigencia, estaba en vigencia. Quería reformarse ese código. Bueno, ¿no? Se reformó. Claro. Es un código penal. Hoy la justicia contravencional es una justicia contravencional, penal, con pena de prisión. No hay, con cámaras, los jueces con, creen que no son jueces y no castigan, que no pueden regular y poner límites. Bueno, dignifica su. Bueno, y eso provocó una. Porque criminalizaba lo que antes no estaba criminalizado, la venta ambulante, los manteros, claro. Que finalmente están igual ahí en el, hoy. Claro, que camina, vuelve cada tanto, ¿no? Vuelve el están, tema de... Que están ahí, enfrente de la legislatura. Bueno, ahí se armó una batalla campal. Y se rompen unas puertas. Una puerta que era histórica. Una puerta histórica. Un auto. Bueno, yo realmente el caso lo vi por la televisión, como todos ustedes. Lo que ocurrió es que... Por ese caso hacen una redada después y detienen a más de 10 personas. Y las acusan de delitos sediciosos. Uh-huh. De coacción agravada. De coacción con finalidad, casi que el contenido de la finalidad de los delitos de terrorismo. Claro. Que es, mediante la violencia, impedir a un funcionario público hacer lo que tiene que hacer o no hacer algo que está obligado a hacer. Y bueno, ahí intervienen prácticamente todas las instancias fiscales, de primera instancia, segunda instancia, de casación, jueces de primera instancia, segunda. Y estos vendedores ambulantes ya hacía un año, más de un año que estaban presos, ya en huelga de hambre. Cuando empieza Saramago a escribir una carta, ya el caso estaba tomando durante el gobierno de Kirchner. Uh-huh, uh-huh. Exactamente. El primero, 2004. Esto fue en junio de 2004 y ellos estuvieron un año y tanto presos. Bueno, hasta el 2005. Había un vendedor de garrapiñadas, me acuerdo, el caso llegó a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Bueno, no había, digamos, ningún elemento para que acreditara que había estado después ahí. Son absueltos. Cuando se hace el juicio, finalmente... se hace... Pero vos interviniste de una manera muy particular que también te puso a vos sí, en un... Sí, casi me echan ahí. Claro. Porque... Que, perdóname, nos interesa mostrarlo porque también a veces se habla de la justicia como una corporación de la que prácticamente es homogénea, y no, eso no es cierto, digamos, siempre hay posibilidades Bueno, fue el gran trabajo que hicieron los defensores públicos, en particular, que eso también es para destacar, que son, si uno tiene un problema, primero vaya al defensor público. Señora, señor, escuche el balaje que sabe. Si tienen problema, vaya al defensor público. Son buenísimos la dedicación que ponen en bueno, la defensa del trabajo profesional. Uh-huh. Y bueno, ninguno de los fiscales se estaba por hacer el juicio y empezaron a borrarse. El tribunal no lo quería hacer, el juicio. Además, ya una tenía... vergüenza, creo que les daba vergüenza. El gobierno ya había tomado nota, a pesar de que esto, como la ley de Brummel, fue un hecho que fueron sanciones de leyes tremendas, tremendamente punitivas durante el gobierno de Kirchner. El gobierno se da... funcionaba el ministerio, se daban cuenta que este juicio era un escándalo, que no lo podían hacer. Y bueno, y el tribunal también. Entonces querían encontrar la vuelta y ningún fiscal quería firmar, porque pidieron una probation, que es una forma de resolver un conflicto penal, un juicio penal, mediante una salida de composición. La persona se obliga a hacer tareas comunitarias, queda ligada al proceso penal, pero bueno. Pero no fuera de la cárcel, además, nadie, ¿no? Estaban presos. No, estaban presos, estaban presos en huelga de hambre. Algunos ya tenían problemas, graves problemas de salud y bueno. Y el fiscal se tomó una licencia. El fiscal se tomó una licencia, ¿médica? Se operó una licencia, se fue a operar. Y bueno, lo pensé. Bueno, son esos momentos donde uno tiene que ver, bueno, si se juega el puesto. Uh-huh. ¿Te tocó a vos? No, no me tocó, no a mí. Entré por la, un poco por la ventana. No por la ventana, porque no. Es decir, el Ministerio Público es uno solo. Si no hay un fiscal, porque no está, puedo intervenir. Pero esta era una manera de intervenir donde iba a provocar, de dejar en libertad a 10 personas presas. Y el defensor justo bueno, te encontró. No había nadie, el defensor buscó fiscales, los fiscales dicen que estaban, el defensor dice que no estaba. A mí cuando me preguntaron, y bueno, me vinieron a buscar porque ningún defensor se hacía presente en este trámite. Ningún fiscal. Ningún fiscal se hacía presente, me vi, yo estaba haciendo otro juicio y... Y bueno, vi el expediente porque yo no conocía, había visto el hecho hace un año atrás. Uh-huh. Lo estudié y me pareció que las acusaciones eran disparatadas, arbitrarias, de un abuso de poder clarísimo. Uh-huh. Bueno, de hecho que terminaron todos absueltos. Claro, y bueno, firmamos la prueba de ello y se armó un escándalo porque... Bueno, cuando me preguntaron, y bueno, yo intervine porque no había nadie. Pero cuando dije que no había nadie me hicieron un sumario porque no estábamos, pero bueno... Sí, como una, ¿cuál fue tu intervención? En hacer una audiencia, participar en una audiencia para dejarlos en la excarcelación y la probation. Se suspendió el juicio. Y después se hizo el juicio en libertad de los... Claro. Es decir, no es que el juicio que fui a cerrar un juicio. Es decir, fui a poner... Esta famosa preventiva, ¿no? Es como... Claro, estaban en prisión preventiva. Sí, un año, absurdo... No, el juicio se hizo igual, claro. Es decir, pero en condición de libertad de las personas, con calificaciones de delitos sediciosos. Una, pero además los absolvieron. Un caso ¿no? de terrorismo, además un caso de terrorismo, un caso puntual de terrorismo, de ensañamiento, de terrorismo. Y ahí también una... está la policía y el aparato de justicia unidos, porque la justicia se basaba en las actas policiales que construían... en eso ven el vendedor de garrapiñada un ¿no? A mí me sancionaron por eso, Riggi me sancionó. Uh-huh. Era la época de Riggi, claro. Uh-huh. Recordemos. Sí, Riggi, sí, estamos hablando de 2006, 2007. Procurador general. Antes de que antes asumiera Alejandro. Otros pedían que Riggi estuvo bastante moderado, terció, pero me hicieron un juicio, así como el que estaba haciendo campañones me lo habían hecho a mí. Uh-huh. Ya había tenido otro en la época del menemismo, pero bueno, nunca pensé que podía tener un juicio, pero era un juicio promovido por bueno toda la corporación de fiscales, una gran parte. Bueno, es un problema, sí. En las corporaciones, sobre todo la fiscal, la judicial, existen las mismas tensiones que existen en la política. Claro. Con el condimento de que, bueno, la corporación política, digamos, la... Bueno, están sometidos permanentemente a las reglas de la democracia electoral. En cambio, las corporaciones no los elige nadie. Es decir, son viejas corporaciones judiciales que, bueno, hay conflictos de ideas, de prácticas, de enseñanza, de... y bueno, por suerte... Bueno, pues por suerte, sí, es acá. Estamos hablando con Alejandro Alagia y recordando un episodio que, si bien sucedió hace unos años, muestra esas tensiones de las que estamos hablando todo el tiempo al interior de la corporación judicial, como en otras corporaciones. ¿A dónde va? Esta ciudad dicen que se va a apagar, que quedó del sueño aquel. ¿Quién va a ser rey de esta soledad? Un pueblo de gozoro con Alejandro Alagia. Queremos dedicar los últimos 10 minutos de nuestro programa de hoy a conversar con él sobre el anteproyecto de Código Penal, que es, si bien ahora bajó un poco la tensión, ¿no? Digamos, sí, hemos pasado por, no sé, semanas de ataque feroz contra el anteproyecto. Hay varias cuestiones por ahí para analizar. Una es, vos ya lo dijiste al pasar, pero habría que repetirlo, que un Código Penal no resuelve ningún problema vinculado a la seguridad. ¿Para qué sirve reformar el Código Penal? Bueno, este Código Penal no era un Código Penal, en primer lugar, porque es un código de 1921, pero con ideas de hace 200 años, de 100 años antes. Es un código que surge... Es el primer código nacional que hubo en el país, de Rodolfo Moreno, que es el producto entonces, es un personaje particular, Rodolfo Moreno, pues fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fundador del Partido Conservador, del partido del Hijo de Roca, de Patrón Costa. Bueno, es un código que surge de una cultura, si bien se aprueba en una época democrática, bueno... el código y sus ideas, bueno, pertenecen a una tradición, una cultura de la oligarquía del país, de los dueños del país, que y bueno, tiene un lenguaje que está por fuera de la época. Sí, todavía hay expresiones, reclusión manicomial, ya no hay más manicomios, pero bueno, penas de relegación, que ya no existen más, reclusión. Que eran las penas que... la vieja pena de deportación del Código de Napoleón, en la cárcel de Ushuaia, que tampoco existe más. Bueno, un código que... un código de otra época, para sintetizarlo. Eso por un lado. Pero sí, ha sido reformado. Fue reformado 900 veces en 1921. De manera que hay más normas penales fuera. No es un código. ¿Figurado ese número? No, son 900. Una de las últimas es Bloomberg. Claro. Bueno, y eso, y en esas 900 reformas hay más normas penales fuera del código que dentro del código. Es decir, que podemos decir que no hay código. Es decir, se trata de esto de sistematizar las normas. El código, no hay código abolicionista, ni todos los códigos son conservadores porque son códigos que resuelven conflictos mediante castigos penales. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Bueno, quizás más del tipo formal, es decir, permitir a los jueces tener un protocolo de actuación centralizado en un cuerpo normativo bueno, más coherente y lógico, además de otros graves problemas. Quizás los más importantes es que en esos 900 reformas todas las penas fueron movidas. Los delitos tienen penas mínimas y máximas. Bueno, venía una campaña de ley y orden, como la de Bloomberg, y bueno, se ponían penas de homicidio a los delitos de robo con armas. Entonces, bueno, desde el punto de vista El Código Penal es un programa cultural también, porque es una forma equivocada, una solución imaginaria, pero es parte de la cultura. Y lo que, en parte, la tarea de esta comisión, sobre la cual hubo acuerdo entre dirigentes del PRO, radicales, bueno, peronismo, socialistas, en que la enseñanza de la legalidad tiene que decir que la vida vale más, tiene un más valor ético que la propiedad. Que la propiedad. Es decir, todo se castiga severamente, no hay ningún delito que no se castigue severamente, pero se establece en cierto orden de valores éticos en relación con los bienes jurídicos que se afectan. Eso para mí es una tarea muy importante, porque es una es parte de una enseñanza. De modo que este código actualiza, en primer lugar, instituciones, todo lo que tiene que ver con la relación, la proporcionalidad entre la pena y el delito. Porque cuando algún delito leve es castigado gravemente, como decía Marx, la gente ve el castigo pero no ve el delito. Y eso es mucha produce deslegitimación. Uno ve el pero por esto, 25 años. Eso es muy deslegitimador. Pero, de hecho, este código es un código que bueno, como es el producto de acuerdo, hay cosas que quedaron en camino, que nosotros preferiríamos haberlas incluido, pero bueno, tuvo que haber ese resultado de un acuerdo, por primera vez, un acuerdo democrático de partidos políticos. ¿Cómo se...? El aborto quedó por fuera, sí. Por ejemplo, que también es parte de la historia de la muerte violenta. Y bueno, para nosotros era importante, bueno, se despenaliza por un lado, queda fuera el aborto, pero por otro lado se despenaliza por primera vez en una ley la tenencia de estupefacientes prohibidos. Eso, bueno, también para nosotros es importante. Cuando vos decís para nosotros, ¿cuál es tu nosotros? Bueno, una cultura, una cultura que tiene que ver en la enseñanza y en la práctica forense. Nosotros estamos representados por, digamos, una corriente que no la inventamos nosotros, pero sí una corriente cultural que ve que el castigo es algo muy peligroso para sobrerepresentar las relaciones humanas, para gobernar a través del castigo. Esa cocina, este se llama cocina del miedo, pero los antropólogos hablan de sacrificio como la cocina del sacrificio, el lugar donde se pacifican los corazones a través de la destrucción del otro. Bueno, nosotros creemos que eso... bueno, no podemos, todavía no podemos salir de la sociedad y decir no podemos vivir sin código penal. Es un código penal severo, pero creemos que bueno, los jueces tienen que tener un protocolo. Los jueces están a favor de la reforma. Porque... Y el aspecto de la... Perdóname, el aspecto de la libertad, que por ahí, digamos, para quienes trabajamos con personas privadas de libertad, por ahí una cuestión que hace un poco de ruido es esto de que se termina con la libertad condicional y se establece como una pena alternativa para cumplir, digamos, con... Pero un poco... nos quedan pocos minutos, por ahí es para otro... No, pero lo puedo explicar muy fácilmente. La libertad condicional y la condena condicional aparece en la historia del derecho penal por el fracaso de la pena. Se dan cuenta ya hace 200 años que la pena no sirve para nada, que es una escuela de criminal. La pena de prisión. La pena de prisión. La cárcel no sirve para nada. Okay. Es un posgrado para el criminal. Es decir, se fortalece en esa, bueno, ese estereotipo de criminal. De modo que ya, en primer lugar, libertad condicional no es un beneficio, sino un resultado de la conciencia del fracaso de la pena de prisión. La condena condicional de penas cortas y las penas largas. Es decir, ni penas cortas ni penas muy largas. Algo intermedio, ni mucho ni poco, ni el exceso ni la carencia. Bueno, lo cierto es que ahora, bueno, desde hace mucho tiempo funciona la libertad condicional, la persona cumple los dos tercios de la condena y el último tercio lo cumple en libertad y se va a la casa. Bueno, este código lo que plantea es suprimir la libertad condicional porque fija la política del cumplimiento total de la pena. La persona no se va a la casa simplemente, sino que cumple los dos tercios de la pena y después, si quiere irse a su casa, bueno, va a tener que cumplir otro tipo de pena. Y hay una muy importante, con esto termino, que es la pena de reparación a la víctima. Uh-huh. Es la primer ley penal de la Argentina. Todos hablan de la víctima, todos se llenan de la boca hablando de la víctima, Massa que defiende a las víctimas, uh-huh. todos muestran a las mujeres del dolor, a los padres. Bernie, hablan de la víctima. Pero esta es la primera ley que intenta cumplir la pena. ¿Querés irte a tu casa? Bueno, repara a la víctima que lastimaste, que lesionaste. Bueno, es la primera vez que ocurre, porque si hay alguien que... un ausente en el proceso penal, el procedimiento penal, es la víctima. ¿Cómo funcionaría eso? Hay que reparar. Se repara como... Tiene que reparar a la víctima en una negociación como se discute en el derecho privado. Claro. ¿Querés irte a la casa? Bueno. Repara ese dolor intangible, irreparable, de alguna manera, pero bueno, se fija un monto de indemnización. Hace algo. Y podría, no sé, no recuerdo. Ahora no hay nada. Si está previsto, pero podría no referirse a un monto indemnizatorio, sino también a un pedido de disculpas, a una posición, ¿no? Digamos, hay casos, pocos, pero los hay en que el homicida puede pedir disculpas a los familiares. Hace poco, ¿no? Sí, hace poco, en el caso de un joven en... la madre, no recuerdo en qué provincia, pero sí, tenía que ver con que alguien podía disculparse por haberle quitado la vida a un ser amado, a otra persona, ¿no? Bueno, digo, también podría tratarse. Sí, hay muchas alternativas: la prohibición de domicilio, la reparación, trabajos comunitarios. Digamos, en ese sentido, entonces, me parece importante... No es gratuita la libertad. Claro, pero no es que se termine la libertad condicional y es cumplir la... Se cumple la pena de otra manera. En la cárcel, sino de la parte que queda, ese tercio que queda... Se cumple con otras penas. De otra manera. Sí. Listo, queda claro. Bueno, tenemos que terminar aquí. Gracias, Alejandro Alagia. Gracias a ustedes. Por venir. No, muy amable. Fue un placer. Nos vemos el sábado que viene, entonces. A las 3 de la tarde. En la Cocina del Miedo. Gracias. Crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down, so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running Craig, but then nature didn't make him that. And from this charmous man I just had to hide.